preguntaron por qué Dios fue tan severo. Después del mismo asegurar que nos amó primero. Porque caímos de su gloria eterna. Porque el castigo fue tan duradero. Entre aquella confusión no comprendieron que aunque desobedecieron aquel día no murieron. Y aunque su vergüenza los mostró desnudo, con sus manos los vistió de nuevo. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hubo un asunto que no explica la psicología. Se llevó para siempre nuestra alegría y muchos no lo entienden todavía. Y desde aquellos tiempos hasta nuestros días, aquellas manos no han dejado de cubrirnos todavía, a pesar nuestra rebeldía. ¡Qué ironía! Y creyeron que pecaban con acciones y peleaban sobre cuál eran peores. No entendieron que pecaban por el hecho que desde aquel día fuimos pecadores. Y se nos complicó el dilema porque no entendimos el problema. Y en cada nueva solución creamos un nuevo problema. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hubo un asunto que no explica la psicología. Se llevó para siempre nuestra alegría y muchos no lo entienden todavía. Y desde aquellos tiempos hasta nuestros días, aquellas manos no han dejado de cubrirnos todavía, a pesar nuestra rebeldía. ¡Qué ironía! Luego asumido en su temor, cansados de buscar de dónde proviene el dolor, culparon al amor y apuntaron hacia uno que les pareció mejor. Crearon una audiencia pero sin el creador, y llegaron al consenso de añadirle más color. Y no sanaba su dolor, no sanaba su dolor. Por una culpa que nunca se extingue, una imagen que frente al espejo ya no se distingue. Una fuerza incansable por culpar a otros, porque ya no vemos dentro de nosotros. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hay un abrazo de perdón que él quiere darte todavía, a pesar nuestra rebeldía. Y hoy puede ser ese día. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hay un abrazo de perdón que él quiere darte todavía, a pesar nuestra rebeldía. Y hoy puede ser ese día. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hay un abrazo de perdón que él quiere darte todavía, a pesar nuestra rebeldía. Y hoy puede ser ese día. Y desde aquella relación que se quebró aquel día, hay un abrazo de perdón que él quiere darte.